Estamos en comunicación telefónica ahora con Gabriel. Él es Gabriel Chicone, licenciado en psicología, trabaja en el área sanitaria de Godoy Cruz. Gabriel, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días a todos. Gracias por recibirnos. Buen día, Gabriel. Un placer. Hola, buen día. Gabriel, nos comunicamos con vos un poco para conversar sobre la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental, número 26.657. Hay una idea de incorporarla a la provincia. Sabemos que, bueno, por nuestro sistema constitucional, las provincias tienen que adherir a las leyes nacionales que no lo tengan así descrito. Y queremos saber, bueno, cuáles son las ideas que está teniendo el gobierno de la provincia respecto a esta ley, a qué artículos puede llegar a adherir o no, si va a adherir a toda la ley. Y bueno, después te vamos haciendo otras preguntas. Todo lo que ha costado, todo el camino a cuesta, ¿no? Todo el camino a cuesta. Sí. Bueno, me gustaría aclarar algunas cositas. No quiero entrar en cuestiones muy técnicas para no aburrir. Dale. Pero la ley 26.657, que es llamada Ley de Salud Mental, básicamente es una ley de derecho a la protección de salud mental. Es decir, es una ley que garantiza que todas las personas tengan derecho a recibir el trato que corresponde en temas de salud mental. Esto fue sancionado en diciembre del 2010, o sea, hace casi 12 años, 11 años y medio. La ley dice que, bueno, es una ley de orden público, con lo cual todas las provincias deberían implementarla sin necesidad de una adhesión. Pero, ¿qué pasa? Después de casi 12 años, 11 años y medio, que no pasó demasiado, que no se transfirieron los presupuestos suficientes, que no se generaron las instituciones suficientes, que no se abrieron los dispositivos que hacían falta, una de las cosas que establece la ley, que daba 10 años para sustituir los hospitales monovalentes, y en diez años no se hizo absolutamente nada con los dos hospitales monovalentes que tenemos en Mendoza. No se han mejorado, no se han transformado, no se han aggiornado, que es Sauce y Pereira, o por lo menos no lo suficiente, con lo cual estamos hablando de una ley que tiene más de 10 años, 11 años y medio, y se hizo demasiado poco. Entonces, como a pesar de que la ley dice, bueno, tienen que todas las provincias cumplirla igual, no se cumplió, parecía importante que la legislatura mendocina adhiera explícita y formalmente a la ley nacional como una forma de presionar al Poder Ejecutivo para que comience a implementarla. Ahora, ¿qué significa implementar una ley de protección a la salud mental, el derecho a la salud mental? Bueno, significa muchas cosas. Estamos viviendo en plena crisis. En Argentina vivimos de crisis en crisis. Claro, ¿verdad? me parece que si hay algo que nos afecta a todos de las crisis es justamente la salud mental. No vamos a decir que lo social es la única causa de malestar en salud mental, pero sí que contribuye enormemente a eso. Y la verdad es que necesitamos, no solo hablo en primera persona, porque nosotros como trabajadores de la salud mental también necesitamos el acceso a la salud mental. Claro. Yo trabajo para el Estado, quiero sacar un turno con un colega por OSEP, que es mi obra social, y no lo voy a poder conseguir. Eso está tremendo, no dan turnos, no hay capacidad, no hay cupo, profesionales externos no están recibiendo OSEP porque no les pagan, entonces también está difícil el acceso a la atención. Exacto, bueno, y ese es el valor de esta ley que después de 11 años y medio no se cumple. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a tener acceso a un derecho fundamental en la salud habiendo una ley tan importante? ¿Y por qué es tan importante esta ley? Porque está basada en convenciones y acuerdos internacionales. Desde el año 90, la Argentina como Estado ha adherido a distintas reformas de la salud mental como para que más cantidad de personas puedan acceder a una consulta. Digo consulta porque no necesariamente toda consulta es un tratamiento, pero sí un acceso a la salud. O sea que aún habiendo convenios internacionales donde se compromete a Argentina como Estado, como país, hace 11 años y medio que no se cumple. Lo cual a mí me parece gravísimo, porque imagínense un Estado que no cumple con sus propias leyes. ¿De qué estamos hablando? Sí, y te iba a agregar ahí una consulta, digamos. Después entiendo lo de la situación de crisis permanente, ¿no? Pero la situación de pandemia sí ha sido excepcional. Y bueno, de acuerdo a otras entrevistas que he ido haciendo, incluso en estas últimas semanas para el canal, la necesidad de atención también creció. ¿Cómo ha impactado esto tanto en la demanda como en el trabajo de los profesionales, viendo que hay una ley nacional que por lo menos en la provincia de Mendoza no se está implementando? Bueno, es una ley que se implementa muy poco. No podemos decir que no se implementa, pero sí que se implementa muy, muy poquito. Uh-huh. Que la implementación hasta hoy está lejos de ser lo suficientemente útil tanto para la población como para nosotros, trabajadores de la salud mental. La pandemia repercutió negativamente. Esto es muy claro, pasó en todo el mundo, pasa también en Mendoza. Se han aumentado los índices, todos los índices negativos de padecimiento mental, de enfermedad mental, de suicidios, tanto en la población como en el personal de salud. Es decir, la pandemia no solamente repercutió en la población en general, porque mucha gente se vio con consecuencias muy malas después del encierro. Esta es una de las cosas que plantea la ley. El encierro y el alejarse de los vínculos sociales y del lazo social es perjudicial para la salud. Por eso es que los neuropsiquiátricos no deben existir. Deben existir otros modos de tratamiento que habiliten los lazos sociales. Pero claro, si no se hace nada sustitutivo, si no se hace nada superador, no nos queda otra que mantener los neuropsiquiátricos. Y la pandemia, otra de las cosas que hizo negativamente, fue repercutir muy mal en el personal de salud. Eso comentaba, es muy interesante. ¿Querés ampliarlo un poco más? Sí, bueno, se han aumentado, por ejemplo, mucha gente ha perdido compañeros de trabajo por fallecimientos, sea por fallecimientos por infección de COVID o como consecuencia del COVID, por ejemplo, hubo mucho suicidio en el personal de salud. Mira. Y esto no se publicó demasiado porque, bueno, no es una noticia para publicar, porque no debería ir por esa lógica, pero que los hubo. Y además, muchos fallecimientos de familiares de personal de salud. Los fallecimientos por COVID no fueron despedidos adecuadamente porque los cadáveres fueron trasladados al crematorio directamente sin una despedida. Uh-huh. Y eso repercutió negativamente también en la salud, lo cual es bastante inexplicable porque hay un protocolo de marzo del 2020 donde se establece cómo despedir a los seres queridos que fallecen por COVID porque es necesaria la despedida. Y sin embargo hay muchos niños que no han despedido a sus familiares, muchas personas que no han despedido a sus padres, hermanos, hijos, etcétera. Eso obviamente es negativo. Para la Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, aproximadamente un 75% de la población no podía acceder a una consulta en salud mental en el último año. Después de la pandemia y durante la pandemia, ese índice aumentó enormemente, aunque no tenemos las cifras precisas, pero ya era malo antes de la pandemia, después de la pandemia es peor. Tal cual. Gabriel, un poco más general te voy a hacer la pregunta y tiene que ver con nuestra sociedad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra salud mental como sociedad? Y también en particular me voy a ir hacia los trabajadores y trabajadoras que muchas veces pensamos en la precariedad laboral, los que estamos transitando también el sistema educativo, el sistema de salud, pensamos muchas veces en la precariedad laboral en cuanto a lo salarial, en cuanto a otros padecimientos, pero no tan directamente lo asociamos como que estamos poniendo muy en juego y estamos deteriorando nuestra salud mental cada día más, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa situación? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero nosotros entendemos la salud mental, y esto es lo que dice también la ley, que es tan trascendente y cómo hace este cambio de paradigma tan importante, porque en el marco de la Ley de Derechos a la Salud Mental, en el artículo 3, dice que se entiende la salud mental como un proceso, no como un estado, no como algo estanco, no es agua estancada, no es un charco, es un proceso que está determinado por procesos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. O sea, si nosotros tomamos a la salud como un todo, es decir, como que cada una de las cosas, de las vivencias, puede afectar a la salud, tanto positivamente como negativamente, bueno, el estar permanentemente en crisis y el estar permanentemente con precariedad laboral, precariedad en términos de vivienda, precariedad en términos de alimentos, en términos de frío, chicos que hoy van al colegio y las estufas no funcionan o funcionan mal, lo que pasó en Villa Fiorito antes de ayer, esta represión policial a los docentes y alumnos porque estaban pidiendo seguridad. Estas cosas obviamente que van a repercutir negativamente. Por el otro lado, cuando nosotros intentamos ofrecer la formación a los docentes sobre manejos básicos en salud mental para poder para poder manejarse en el ámbito escolar, es un alivio porque uno dice, bueno, ¿tenemos por lo menos herramientas para manejarnos en situaciones de conflictos y de crisis? Sí. El problema está cuando hay una sociedad que permanentemente está en crisis y en conflicto, donde no salimos de una y nos metemos en otra. Y por eso es tan grave cuando un Estado no cumple con sus propias leyes. Nosotros vemos muy habitualmente cuestiones de violencia institucional, en especial en condiciones de encierro, y han aparecido, bueno, varios sucesos, tanto en la provincia como en el país, como en el mundo, de violencia institucional en contexto de encierro. Entonces, cuando tenemos una ley con un consenso internacional que está probada tanto en otros países como en alguna de las provincias del país, es decir, que es algo que ya sabemos que funciona, no entendemos por qué esto no se lleva adelante. O mejor dicho, sí entendemos, pero nos parece que a los estados, hablo de los estados como nacional, provincial y municipal, no les conviene para nada. Hay un convencimiento muy generalizado, que si todo esto se hubiese hecho en su momento cuando correspondía, las consecuencias de la pandemia hubiesen sido muchísimo más leves. Una pregunta sí. Con respecto a esto que vos decías de, bueno, ¿por qué no se ha implementado? Y uno de los puntos tal vez como más problemáticos o más discutidos de la ley ha sido la internación o la desmanicomialización. Exactamente. Y ha habido muchos mitos alrededor de eso. Entonces, ¿podrás aclararnos qué es lo que propone la ley en relación a la mejora del acompañamiento y el tratamiento a los usuarios de salud mental que llegan a necesitar este tipo de acompañamiento profesional? Bueno, sí, lo que la ley en su capítulo 7, que habla sobre internaciones, es decir, dedica todo un capítulo de varios artículos que habla sobre internaciones. ¿Qué hace? Es regular las internaciones, es decir, que no sean internaciones compulsivas, que no sean, bueno, a ver, hay alguien que me está molestando en la familia y el famoso te voy a hacer internar porque me estás volviendo loco, lo cual esto se escuchó un montón en un montón de familias y de todas las De todo el abanico socioeconómico, de alta sociedad, media, baja, en todos. Te voy a internar porque vos no haces lo que yo te digo. Entonces eso es una práctica bastante común. Y si quieren algún día podemos hablar de ese punto en particular, porque hay un montón de... Hasta de prácticas judiciales también hay, ¿no? Muy fuerte en relación a eso, ¿no? Claro. Porque si hay alguien en la familia que, no sé, hay una disputa de intereses, bueno, lo declaro loco y listo. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, esto es lo que este capítulo 7 de la ley, que habla sobre internaciones, intenta regular. Entonces, ¿qué dice? Bueno, muy bien. Cuando la persona corre cierto riesgo, un riesgo cierto e inminente, hay que internarlo. Ahora, la internación no puede ser una práctica habitual, tiene que ser una práctica excepcional. No es que, bueno, para cada cosa que le pase a una persona, listo, vamos a internarla, no. Es, si le pasa algo y esa persona corre riesgo para sí o para terceros, y lo define la ley, si bien la definición es un poco ambigua, pero lo define, porque ¿qué se entiende por riesgo cierto e inminente? Bueno, es una contingencia o una proximidad de daños que puede ser conocido, verdadero, seguro, que puede ser indubitable, que amanece o cause perjuicio a la vida o la integridad física de las personas, de la persona afectada o a terceros. O sea que, y esto además tiene que ser fundamentado por un equipo interdisciplinario. Es decir, yo le escuché, por ejemplo, a la mamá de Chano Charpentier en la declaración del Senado, y la verdad que me causó mucha angustia escuchar a una mujer que defendía a una obra social como la mejor del país, cuando la obra social no le garantizó los derechos básicos a la atención. Y también defendía a una fuerza policial que valió a su hijo cuando la ley es muy clara que la fuerza policial no debe actuar, no le debe pasar ningún riesgo a la persona afectada. Esto es en el mismo artículo 20 de la reglamentación de la ley, que sí, dice expresamente, que dice expresamente que el Ministerio de Seguridad debe elaborar protocolos de intervención y capacitación para no dañar a las personas que tengan un padecimiento mental. Y que de hecho existe, en el 2013 está la resolución 506 del Ministerio de Seguridad, donde las fuerzas de seguridad deben estar capacitadas para atender este tipo de casos en vía pública. O sea que toda esa gente que le causó un perjuicio a la familia, hoy esas mismas personas hablan mal de la ley de salud mental, diciendo no, porque la ley no se puede cumplir. No es que no se pueda cumplir. Si la ley no se cumplió, como cualquier ley, bueno, que se sancione a quien no la cumplió. Imagínense si sacan una ley generando un impuesto nuevo para ustedes, para mí, para cualquiera de nosotros. Y decimos, bueno, miren, la verdad no la vamos a cumplir porque no nos parece que sea aplicable. Los estados no nos van a venir a cobrar el impuesto, no. Van a decir, bueno, ustedes paguen lo mismo y después vemos. No, y además todo el trabajo que se hizo para formular esa ley, que lleva mucho debate, consulta, digo, se vienen trabajando en esa línea los armados de las leyes más, si queremos, sociales, de salud, de derechos sociales, y se tira todo ese trabajo por la borda. Esta ley se discutió formalmente 3 veces, con más de 200 organizaciones, tanto nacionales como internacionales. Durante la sanción de la ley, en la reglamentación de la ley y en la modificación del Código Civil en el 2015. Pero además es una elaboración que lleva más de 30 años. Claro. En el país, el antecedente que tenemos es la provincia de Río Negro, que comenzó con una estrategia similar en el año 84-85, que había un solo neuropsiquiátrico en la ciudad de Allen en ese momento. Imagínense que una persona que se descompone, tiene una crisis en Vietma, tiene que recorrer 700 kilómetros para ser atendida en la ciudad de Allen. Como pasa acá, una persona que se descompone en Malargüe tiene que hacer un montón de kilómetros para venir a la ciudad de Mendoza. para ir al sauce del Pereira. Entonces, esta ley comenzó como una necesidad operativa de que las personas que tienen una crisis tienen que ser atendidas en el lugar. No pueden viajar tantos kilómetros y mucho menos ser aislada de su tierra, de sus afectos, de su familia, de sus amigos. Uh-huh. Entonces, después de tantos años de elaboración, de epidemiología, de estudios científicos, de pensamiento crítico, es casi y de lo conveniente que puede ser para los estados, porque sería un ahorro incluso de dinero implementarla, entonces esa es la parte que conmueve. Y más aún, sabiendo que hoy por hoy hay una iniciativa de modificarla como para sostener los hospitales especializados, cuando la cuestión de la desmanicomialización, que cuesta decirlo, no se trata de los ladrillos de un hospital. Claro. Se trata de desmanicomializar nuestras prácticas. Nosotros podemos tener una práctica manicomializante, es decir, podemos tratar a una persona como si estuviésemos en un antiguo neuropsiquiátrico o un antiguo manicomio, estando en un centro de salud o yendo a las casas. Una cosa no quita la otra. Lo primero que tenemos que cambiar es nuestros paradigmas de tarea, nuestras cabecitas, para poder abordar las situaciones. Exacto. Gabriel, la verdad que ha sido un gusto poder conversar. Nos queda muchísimo también por seguir conversando, pero bueno, ha sido un gusto tenerte y seguir transitando este paradigma, este nuevo paradigma de la ley de salud mental. Y bueno, la verdad que nos quedamos pensando en muchas cosas y ojalá sea así con la audiencia. Uh-huh. Bueno, ojalá sea así. Bueno, así el gusto ha sido mío y me pongo a disposición para lo que ustedes quieran. Bueno, seguiremos de cerca el tema y estaremos comunicándonos con vos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos la conversación con Gabriel Chicone, psicólogo, licenciado en psicología.